acordé del ayer. Fue un recuerdo fugaz y se cruzó por mi mente. Es que volverte a encontrar atrapó esos recuerdos, pero tranquilo quedé. Solo atiné a sonreír y al saber cómo te fue me llené de tristeza. La mujer que tanto amé, la vida duro golpea. Dices que un hombre llegó y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida. Ya recordaré el ayer, allá cuando te quería. Dices quizá pueda ser para que vuelva tu vida. No, de ti no me olvidé, me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué. No, lo nuestro no puede ser, yo te quiero como amiga y aquel amor me olvidé. Acordé del ayer, un recuerdo fugaz se cruzó por mi mente. Es que volverte a encontrar atrapó esos recuerdos, pero tranquilo quedé. Solo atiné a sonreír y al saber cómo te fue me llené de tristeza. La mujer que tanto amé, la vida duro golpea. Dices que un hombre llegó y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida. Ya recordaré el ayer, allá cuando te quería. Dices quizá pueda ser para que vuelva tu vida. No, de ti no me olvidé, me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué. Te quiero como amiga y aquel amor.